Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Alto Voltaje, programa número 212. Mi nombre es Darío Bardín. Como siempre, estamos acá por cuervorockradio.com.ar. Y vamos a estar 2 horas escuchando el mejor metal, el rock y el blues. Hoy, como de costumbre, vamos a tener los bloques que tenemos siempre: el bloque del cover, el acústico, el temazo en vivo, el bloque del blues, las bandas emergentes, el super clásico y el bloque que nos trae Alejandro Gallo, de bandas por ahí no tan conocidas del mundo, y el de música de películas de Juan Guareschi. Les digo las redes, por si quieren seguirnos. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. Para las bandas que quieran mandar su material, lo mandan al mail altovoltaje1975@gmail.com, o también se pueden comunicar al WhatsApp, que es +549 221 614 5773. Les recuerdo, como siempre, que todos los programas de Alto Voltaje están subidos en Amazon Music, en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a arrancar con una canción. Vamos a escuchar a With the Impatient, esta canción que está de invitada Tarja Turunen, que se llama Paradise. There's a sense to fire burns. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover y hoy vamos a hablar de una canción, de esas canciones que parecen intocables, pero si hay una banda que nunca tuvo miedo de agarrar un clásico y darle su propia identidad, esos fueron los Ramones. La canción Have You Ever Seen the Rain, compuesta por John Fogerty para Creedence Clearwater Revival, salió en 1971 y desde entonces se convirtió en un himno. Aunque muchos piensan que habla de la guerra de Vietnam, porque Creedence estaba muy asociada a ese contexto, Fogerty contó que la escribió en un momento de tensión interna de la banda, cuando el éxito los estaba desgastando. El sol de la canción representaba la fama y la gloria, mientras que la lluvia hablaba de las peleas, la tristeza y el desgaste personal que venían detrás del éxito. Es una letra que suena nostálgica, pero con un mensaje que sigue vigente, incluso en los mejores momentos. Siempre hay algo de lluvia cayendo. Más de 20 años después, en 1993, los Ramones decidieron incluir este tema en su disco Acid Enders, un álbum enteramente compuesto por covers de las bandas que lo inspiraron en su adolescencia. Ahí están The Who, The Doors, Jefferson Airplane y por supuesto Creedence. Pero lo interesante es cómo los Ramones transforman Have You Ever Seen the Rain en algo completamente diferente. El tema deja de ser una balada melancólica para convertirse en una canción rápida, con guitarras crudas y ese estilo punk tan característico en ellos. La voz de Joey Ramone, con ese tono entre nasal y desganado pero lleno de actitud, cambia por completo la sensación de la canción. Ya no es el lamento melódico de John Fogerty, sino algo más directo, casi como si te dijera: mirá, las cosas pasan, la vida sigue y hay que meterle para adelante. Es como si hubieran agarrado el clásico de Creedence, le hubieran quitado todo lo que suena pulido y lo hubieran convertido en algo crudo y callejero, con olor a club de Nueva York y camperas de cuero. Lo bueno de este cover es que no busca competir con el original. Los Ramones no intentaron hacer una versión mejor, simplemente hicieron la suya. Y de eso se trata el punk, de agarrar algo, simplificarlo, ponerle energía y hacerlo sonar como si estuvieras en el último ensayo antes de un show. En definitiva, esta versión de Have You Ever Seen the Rain es un ejemplo perfecto de cómo los Ramones podían agarrar cualquier canción y convertirla en algo con su sello inconfundible. Un tema que empezó como una reflexión sobre el desgaste y la tristeza, terminó con una inyección de adrenalina al estilo ramonero. Así que acá en el bloque del cover vas a escuchar cómo los Ramones le pusieron cuero, camperas y actitud al tema de Creedence, Have You Ever Seen the Rain. Yeah. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Thank you. All right. Thanks so much. Muy bien, y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y si hablamos de una canción que marcó una época, esa es Send Me an Angel de Scorpions. Es de esas canciones que te tocan algo profundo, que parecen hablar directamente al corazón, sobre todo cuando uno está pasando momentos de búsqueda, de incertidumbre o de fe. Fue lanzada en 1990 dentro del disco Crazy World. La canción fue un cambio de tono para una banda acostumbrada a riffs pesados. Pero esa sensibilidad, ese costado más introspectivo, ya había aparecido antes en otras baladas del grupo, como Still Loving You o Holiday. Lo interesante es que Send Me an Angel llegó en un momento clave, el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, un mundo que estaba cambiando, y esta canción sonaba como un susurro en medio del caos. Send Me an Angel no es una canción de amor tradicional, no le canta directamente a una pareja, sino que se parece más a una oración, un pedido de ayuda. El mensaje central es de alguien que busca guía, claridad, una señal en medio de la oscuridad emocional o existencial. Aquí estoy, ¿me enviarás un ángel? Aquí estoy en la tierra de la estrella de la mañana. El ángel puede representar muchas cosas. Alguien que nos saque del dolor, una respuesta, una fuerza espiritual o incluso el deseo de volver a creer en algo. Es una canción que suena en momentos difíciles y por eso ha quedado tan grabada en muchas personas. El tono es melancólico pero esperanzador, con una base suave de guitarras limpias, arreglos sutiles y la voz de Klaus Main sonando como si fuera un rezo. Se genera una atmósfera íntima y profunda. Scorpions es una banda de rock alemán formada en 1965 en Hannover, con más de medio siglo de trayectoria. Aunque al principio tenían un estilo más ligado al rock psicodélico, a partir de los 70 se convirtieron en referentes del hard rock y el heavy metal a nivel mundial. La formación más conocida incluye a Klaus Main en la voz, Rudolf Schenker en la guitarra rítmica y fundador, Matthias Schaps en guitarra líder, y a lo largo de los años pasaron varios bajistas y bateristas de renombre, pero el corazón del grupo siempre fue ese dúo vocal-guitarra de May y Schenker. En los 80 lograron su consagración global con discos como Blackout en 1982 y Love at First Sting de 1984, y temas como Rock You Like a Hurricane, No One Like You o Still Loving You, que mezclaban potencia, melodía y una estética muy marcada del glam y metal ochentoso. El álbum Crazy World de 1990 fue lanzado justo en un momento clave de Europa. El colapso del bloque soviético, la reunificación alemana, el fin de una era política. De hecho, el disco también incluye Wind of Change, otro himno cargado de simbolismo donde Scorpions le pone banda sonora a esos cambios históricos. En ese contexto, Send Me an Angel funcionaba como un contrapunto espiritual. Si Wind of Change era una celebración de esperanza del futuro, Send Me an Angel era la pregunta íntima que muchos se hacían puertas adentro. ¿A dónde vamos? ¿Quién nos guía? ¿En quién confiamos? Aunque nunca fue tan popular como Wind of Change, la canción se convirtió en una de las baladas más queridas de la banda. Sonó en radios de todo el mundo, se usó en películas, en eventos conmemorativos, en homenajes y sigue viva. Con los años la banda la ha tocado en vivo en versiones acústicas, orquestadas y hasta en escenarios de Medio Oriente o Asia, donde el público la canta como si fuera una plegaria colectiva. Scorpions es una de las bandas más longevas y exitosas del hard rock europeo, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y lo más notable es que, a diferencia de otras bandas de los 80s que quedaron atrapadas en esa estética, ellos supieron reinventarse sin perder su esencia. Y ahí está Sid Mead and Angel, como prueba de que el rock también puede ser sensible, espiritual y humano. Que una guitarra suave puede decir tanto como un solo estridente. Y que a veces las mejores canciones no gritan, susurran. Ahora acá en Alto Voltaje, vamos a escuchar esta gran canción de Scorpion, Sid Mead and Angel, en su versión acústica. Solo rock and roll y nada más. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. ¿Viste esas canciones que te llegan directo al alma, aunque no estés pasando por una historia de amor? Bueno, Stick of the Blues de Gary Moore es una de esas joyas que te desarman por dentro. Esta balada que salió allá por 1990 es puro sentimiento. Gary Moore no solo canta, sino que hace hablar a su guitarra. Y ojo, no es cualquier guitarra, porque con esos solos Moore prácticamente te cuenta la historia de un amor que nunca se olvida. La letra es sencilla pero devastadora. Habla de ese amor que se fue, pero que te sigue marcando como una cicatriz que nunca se borra. Y cuando llega el solo, cada nota suena como si estuviera llorando. Es un tema que muestra que el blues, más que un género, es una forma de sacar para afuera todo eso que llevamos adentro. Lo loco de esta canción es que fue como un renacer para Gary Moore. Hasta ese momento, el tipo venía más metido en el hard rock y el heavy metal, pero con este disco decidió volver al blues, a lo esencial. Stick of the Blues fue un bombazo. No solo vendió millones, sino que lo puso a la altura de grandes leyendas del género. De hecho, en el disco participan monstruos como Albert King y Albert Collins. Hay una anécdota medio polémica. Años después, Gary Moore terminó en un juicio por plagio, porque dijeron que el solo de esta canción se parecía al de un tema de una banda alemana de los 70. Él juró que nunca había escuchado esa canción, pero igual perdió el juicio. Más allá de eso, el tema ya era un clásico y nada iba a ensuciarlo. Stick of the Blues no es solo una canción, es una de esas piezas que te acompañan en los momentos más intensos de la vida. Perfecta para una noche tranquila, para esos momentos de nostalgia, o simplemente para escuchar y dejarse llevar por el sonido de una guitarra que, literalmente, te habla al corazón. Bajen las luces, suban el volumen, porque ahora suena Stick of the Blues. To be

There's nothing I can't do. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla Rodrigo Maximiliano Cangemi, alias El Chato. Soy músico compositor de la banda Mr. G, es una banda de rock radicada en Tucumán, Argentina. Me acompañan en batería Bruno Flores, en guitarra Martín Tincho Abayay y en bajo Benjamín Tucasanagua. Los invitamos a escuchar nuestro primer disco, que está subido en YouTube desde el 1 de junio del año 2025. El mismo se llama Viernes de Oro, al igual que la canción que va a sonar a continuación, y también la pueden escuchar en Spotify. Viernes de Oro de Mr. G. Saludos, que lo disfruten. Otra tarde en la esquina, otra vez cantándole al sol. Me siento algo aturdido y no le encuentro una explicación. Con lo que tengo me basta y me sobra para ser feliz. Con lo que tengo, con lo que tengo me alcanza y me sobra. Estoy harto de lo que veo en la tele y escucho en la radio. A esos tipos de electrónica los llaman bandas de rock. Eso a mí me lastima y me llena de ganas de partirles la cabeza. Quiero dormir y despertar en otro planeta. Todo lo que te da la vida después te lo quita. Te endulza, te enamora y después se va. Solo rock and roll y nada más. Hoy es viernes de oro, debo salir a ver qué pasa afuera. Siento que de algo me pierdo, a veces siento que estoy perdiendo el tiempo. Voy a ver cómo algunos se pasan el día tirando mierda, criticando lo poco y lo único bueno que hay en este mundo. Todo lo que te da la vida después te lo quita. Te endulza, te enamora y después se va. Esta noche brillaré en la ciudad. We'll be right back. Bye. Muy bien, y seguimos en Alto Voltaje y estamos en el bloque donde pasamos una canción que esté relacionada sobre un hecho real o sobre alguien en especial. Y hoy tenemos la canción de los Rolling Stones, Midnight Rambler, que está inspirada en la figura de Albert DeSalvo. Durante la década del 60, en la ciudad de Boston, Estados Unidos, la población vivió sumida en el miedo por una serie de asesinatos brutales que nadie podía explicar. El responsable, según la versión oficial, fue Albert DeSalvo, un hombre aparentemente común, casado, padre de dos hijos, veterano del ejército, pero con un costado oscuro que lo convirtió en una de las figuras más temidas del crimen estadounidense. Entre 1962 y 1964, al menos 13 mujeres fueron asesinadas en circunstancias similares. Todas vivían solas, fueron estranguladas con sus propias medias o pañuelos, y muchas veces también habían sido abusadas sexualmente. Lo llamativo del caso era que no parecía haber un patrón claro en cuanto a la edad y a la condición social de las víctimas. Iban de los 19 hasta los 85 años. Boston estaba en vilo. Albert DeSalvo fue arrestado en 1964, pero no por los asesinatos, sino por una serie de violaciones que cometía haciéndose pasar por un agente de modas. Entraba a las casas con la excusa de tomar medidas a mujeres para un supuesto trabajo como modelo. Por eso también se lo conocía como el hombre verde, por el color del uniforme que usaba. Durante su estadía en una institución mental confesó ser el estrangulador de Boston, describiendo detalles de los crímenes que solo la policía conocía. Sin embargo, nunca fue juzgado formalmente por esos asesinatos, sino por los cargos de violación. Lo condenaron a cadena perpetua. Su confesión generó controversias. Algunos dudan de su culpabilidad total. Hay quienes creen que no fue el único responsable, o incluso que fue presionado para confesarse culpable y cubrir a otra persona. En 1973, DeSalvo fue asesinado en prisión, apuñalado por otro recluso. Su muerte, como gran parte de su vida, quedó envuelta en misterio. Décadas después, en el año 2013, gracias a pruebas de ADN, se confirmó su vinculación con al menos una de las víctimas, la joven Mary Sullivan, de 19 años. Ese resultado pareció cerrar parte de la historia, pero las dudas sobre los demás casos aún persisten. Albert DeSalvo se convirtió en una figura casi mitológica del crimen real, inspirando libros, documentales, películas y debates interminables. Un hombre que parecía corriente, pero detrás de su sonrisa se escondía un monstruo. O al menos eso es lo que la historia oficial quiso contar. La canción Midnight Rambler, del álbum Let It Bleed de 1969, es una obra clave en la etapa más salvaje y blusera de la banda de Rolling Stones. Esta canción no es un simple tema de rock, es un viaje oscuro, un cuento que se arrastra como una serpiente en la medianoche. Fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards, tiene una base de blues denso y pantanoso, con armonías llenas de tensión, cambios de ritmo abruptos y una interpretación vocal que va desde el susurro hasta el grito salvaje. Es casi una especie de mini obra teatral. Ahora bien, ¿de qué trata? Acá es donde el asunto se pone pesado. Midnight Rambler está inspirada en la figura de Albert DeSalvo, el tristemente célebre estrangulador de Boston, ese mismo que aterrorizó la ciudad entre 1962 y 1964, y del cual hablamos antes. Jagger lo convierte en una especie de monstruo narrado en primera persona. El asesino no es retratado con compasión, pero sí con crudeza, casi como si la banda quisiera hacer sentir al oyente lo que era tener ese tipo de presencia rondando por las calles. El personaje que narra la canción es amenazante, invasivo, casi como una sombra que se arrastra en silencio por los pasillos. Hay referencias al crimen, al miedo, al sexo, al poder. Todo cubierto con una atmósfera densa, típica del mejor blues eléctrico que los Stones sabían manejar. Musicalmente el tema se caracteriza por un juego entre tensión y descarga. Keith Richards usa el slide guitar de manera magistral, mientras Charlie Watts en la batería y Mick Jagger con la armónica tejen una base hipnótica. La canción comienza lenta, casi arrastrada, como si el asesino caminara en silencio, pero de golpe estalla, como si entrara violentamente en escena. Esa dinámica hizo que el tema se convirtiera en uno de los puntos altos en los shows en vivo de la banda en los años 70, donde Jagger actuaba en el rol del asesino en pleno escenario. Pero como suele pasar, también hubo polémica. Algunas voces criticaron la canción por tratar un tema tan brutal en clave de blues rock, y por lo que algunos vieron como una cierta glorificación de la violencia. Pero Jagger y Richards siempre negaron eso. Decían que simplemente estaban contando una historia real, desde un lugar artístico y provocador. Midnight Rambler no fue solo un gran hit de radio, pero sí se volvió una pieza de culto. Un testimonio sonoro de cómo los Stones no le tenían miedo a explorar la cara más oscura del ser humano. Porque si los Beatles eran los chicos buenos del pop, los Stones eran los que se metían en los callejeros oscuros, los que hablaban del asesino mientras te hacían mover la cabeza con un riff hipnótico. Así que ya contada esta historia, vamos a escuchar acá, en alto voltaje, la canción de los Rolling Stones, Midnight Rambler. Don't do that. Don't do that. Don't do that. it's not one of those. Yeah. We're talking about the midnight. The one who closed the bedroom door. I'm called a hit and run, a reaper in anger. The knife sharpened, tiptoe. Oh, just a shooting dead, a brain bell jangling. You know, the world I've never seen before. So if you ever meet the midnight rambler, cazador nocturno te trae Under del Mundo. Bueno, hoy nos vamos a situar nuevamente en Argentina, principalmente en la provincia de Catamarca. Les voy a presentar una banda de epic power metal llamada Lodowar. La banda se formó en el año 2009, los chicos han tocado ya con varios artistas internacionales, uno de ellos David Shankly, el ex guitarrista de Manowar. Han hecho un show con ellos de apertura ahí en un club hace un par de años atrás. Fueron convocados por Icarus Music, también han tocado con Saratoga y ahora han sido convocados para tocar con Hammerfall, creo que en septiembre, si no me falla la cabeza. Fueron cambiando de formación varias veces, pero siempre los que están estables son Diego Contreras en teclado, José Omar Rolón en baterías, quien bueno formó la banda, y Sergio Rodríguez en la voz. Antes de que me olvide, tiene un EP grabado del año 2017 y sacaron varios singles, dos o tres singles, en lo que va después de ese EP. Pero las canciones que vamos a escuchar ahora son del show que hicieron junto con Saratoga, o sea que son dos versiones en vivo que no están en ningún lado. Bueno, cortesía de los músicos. Vamos a escuchar como primer tema Wind of the Free y el segundo tema sería Spartan Warrior. We'll be right back. the rebellion from love is naughty. Annihilated in the downright, downright sun. Fire is this bad, burning naughty. Out of the crimson river, sacred crimson flame. We saw that peace and free. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y hoy tenemos Like My Fire de The Doors. Y cuando hablamos de The Doors, no solo estamos hablando de una banda de rock, estamos hablando de un fenómeno cultural, una explosión psicodélica que capturó como pocas el espíritu de los años 60. Una mezcla de poesía oscura, rebeldía, misticismo, drogas y sexo, con un sonido que no se parecía a nada de lo que sonaba en la radio por aquellos días. Y en medio de todo eso aparece Like My Fire, una canción que literalmente encendió la carrera de The Doors y los puso en la cima de la escena musical norteamericana. Lanzada en 1967 como parte de su álbum debut homónimo, se convirtió rápidamente en un clásico atemporal y en el primer gran hit de la banda. A primera vista puede parecer una canción de amor, una especie de invitación sensual e intensa. Pero como todo lo que hacían The Doors, hay varias capas detrás. Sabes que sería falso, sabes que yo sería un mentiroso si tuviera que decirte, chica, no podríamos llegar mucho más alto. Ese es el comienzo, y ya con eso Jim Morrison te da una pista. Esto no es una simple declaración romántica. Habla del deseo, sí, pero también del abandono, del fuego interno, del éxtasis, que puede ser amoroso, físico o inducido por alguna sustancia. La frase "no podíamos subir mucho más" fue polémica por su posible referencia a las drogas, y de hecho la banda fue censurada más de una vez por eso. Morrison, con su voz profunda y su estilo provocador, convierte cada verso en un ritual, casi como un hechizo, y la canción va creciendo con mezcla de misterio y pasión, con ese clima hipnótico tan característico. Aunque muchos piensan que fue Jim Morrison el autor principal de Like My Fire, fue el guitarrista Robbie Krieger, y era una de sus primeras composiciones, y se inspiró en temas como el deseo, la pasión y, claro, el fuego como metáfora. Morrison y el tecladista Ray Manzarek ayudaron a pulir la letra, mientras que John Densmore, el baterista, contribuyó con el ritmo. Fue una creación grupal, como casi todo lo que hacía la banda. Una curiosidad, la versión del disco dura más de 7 minutos porque incluye un largo solo instrumental de teclado y guitarra que se convirtió en una marca registrada del grupo. Pero para poder sonar en la radio tuvieron que lanzar una versión editada de unos 3 minutos que fue la que se transformó en un éxito comercial. Una de las cosas que más destacan en Like My Fire es ese órgano eléctrico que suena como de otro planeta. Ray Manzarek lo toca con una soltura impresionante y su solo se volvió icónico. Es como si uno estuviera entrando en un trance, un viaje psicodélico de lo que tanto se hablaban en los años 60. La guitarra de Krieger, por otro lado, tiene ese toque flamenco, casi jazzeado, que le da otro color. Todo el sonido de The Doors era así, una mezcla de rock, blues, jazz, psicodelia y algo casi teatral, con Morrison en el centro recitando, cantando o poseído por sus demonios. The Doors se formó en Los Ángeles en 1965 y su nombre fue tomado de un libro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, que a su vez hacía referencia a una frase de William Blake. La idea era que si las puertas de la percepción se abrieran, todo se mostraría tal como es, infinito. Y eso buscaban, abrir puertas, romper límite, ir más allá. Jim Morrison, con su imagen de poeta maldito y su actitud provocadora, se convirtió en una figura de culto. Le encantaba la poesía, el ocultismo y los estados alterados de conciencia. Pero también era autodestructivo, algo que lamentablemente marcó su final. Murió joven, a los 27 años, en París, convirtiéndose en uno de los íconos del tristemente famoso Club de los 27. Light My Fire no solo fue un éxito en su momento, se convirtió en una de las canciones más representativas del rock psicodélico y en un símbolo de la contracultura de los 60. Fue número uno en el Billboard Hot 100 en 1967 y quedó para siempre asociada al espíritu rebelde y libre de aquella época. La canción ha sido versionada por decenas de artistas, entre ellos José Feliciano, que hizo una versión más latina y suave que también fue muy popular. Pero la original de The Doors sigue siendo única, por su intensidad, por su sonido, por esa sensación de estar escuchando algo que va más allá de la música. Light My Fire no es solo una canción, es un viaje, un rito, una llama que sigue encendida cada vez que suena en la radio o en un viejo vinilo. Y es también la puerta de entrada perfecta al universo de The Doors, una banda que sigue fascinando, inspirando y desafiando más de 50 años después. Así que acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje, vamos a escuchar esta canción de The Doors, Light My Fire. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a toda la audiencia de Alto Voltaje, mi nombre es Gabriel Siuxi, cantante y guitarrista de Tierra Fértil Rock. Somos una banda de la ciudad de La Plata compuesta por tres integrantes. En el bajo Mano Cabral y en la batería Gastón Parengo. Invitamos a todos para que nos sigan en redes sociales y podamos compartir próximos eventos y todas las novedades que tenemos a través de Tierra Fértil Rock, Instagram, Facebook y YouTube. Ahora vamos a escuchar nuestro último tema de lanzamiento, Quizás la luna me hable de vos. espero. Aunque me duela, yo sé que sí puedo. Cuando te vea, yo te voy a hablar, darte ese abrazo que te quise dar. El mundo gira, avanza y avanza. Y aunque me duela, no pierdo esperanza. Vivo y amo con mucha pasión. Por eso nace hoy esta canción. Solo rock and roll y nada más. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 212 de Alto Voltaje. Y hace nada más 3 días tuvimos una noticia que nos toca a todos los que amamos el rock. El mundo de la música despidió a una leyenda, Ozzy Osbourne, el eterno príncipe de las tinieblas, que falleció a los 76 años rodeado de su familia. Ozzy no solo fue la voz de Black Sabbath, una de las bandas más influyentes del heavy metal, sino que en su carrera solista dejó himnos eternos como Crazy Train, Dreamer, Mama Ain't Coming Home, entre otros. Con su estilo único, su locura incontrolable y esa voz inconfundible, cambió para siempre la historia del rock. Su legado va mucho más allá de los discos y los escenarios. Ozzy fue un pionero, un sobreviviente y una inspiración para generaciones enteras. A pesar de los excesos, las enfermedades y los años, nunca dejó de ser fiel a sí mismo y a su música. Hoy lo despedimos con la certeza de que su espíritu seguirá vibrando en cada riff, en cada grito y en cada alma rockera. Y qué mejor forma de hacerlo que escuchando uno de sus clásicos. Y así nos despedimos, recordando al inigualable Ozzy Osbourne, el hombre que cambió el metal para siempre. Suban el volumen, porque esto es Crazy Train. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.